Don Bosco, capítulo 23. Era demasiado para las ya débiles fuerzas de Don Bosco. Tener que pedir perdón al arzobispo que tanto le había castigado y ocuparse de la construcción de la iglesia del Sagrado Corazón. Salió sereno y destrozado de las dos pruebas. León XIII tuvo a partir de ese momento gestos de exquisita simpatía para Don Bosco. Él sería quien concediera los privilegios para dejar a la congregación exenta para siempre de la autoridad de los obispos en la delicada cuestión de las ordenaciones. La obra que le había encomendado el Papa consumía las fuerzas del ya entrado en años y enfermizo Don Bosco. El trabajo más pesado a que se entregó fue el gran viaje a Francia, pidiendo de ciudad en ciudad. Cuando salió hacia París, apenas si veía. Las piernas le sostenían con dificultad. Sufría de varices. Todo su cuerpo estaba desgastado. Entró en Francia por Niza. Subió hacia París por Tolón, Marsella, Aviñón, Lyon, Moulins. Un lento viaje de 2 meses y 19 días. Llegó el 19 de abril y permaneció 5 semanas. Don Rúa y don Barruel, que le acompañaban, despedían con don Bosco a la multitud que les había acompañado hasta el tren que les llevaría a Turín. Adiós. Adiós y gracias por todo. Dios os pagará lo que habéis hecho. El tren no va a salir nunca. Las vías están llenas de gente que no le deja partir. Siéntese usted, don Bosco. ¿Puede decirles adiós sin estar de pie? Sí. Las varices de mis piernas me martirizan. Ya ha vuelto a dejar su sotana hecha jirones. Todos querían llevarse un trocito. Pero han sido tan generosos. Sí, todos han dado. Billetes de banco, monedas, hasta de plata y oro, joyas. Hubo un momento que no sabía dónde meter tantas cosas. Hasta los periodistas se han volcado con sus crónicas. Bueno, ya nos vamos. Jamás olvidaré la generosidad de estos buenos católicos. Ha sido un triunfo suyo, don Bosco. Sí. ¿Te acuerdas del camino que lleva de Butillera a Murial d'Orua? A la derecha hay una colina y en ella una pobre casa. La mía y de mi madre. Siendo yo niño, llevaba las vacas a pastar en aquel prado. Si toda esa gente supiese que ha llevado en triunfo a un pobre pastorcito de Ilequi. De aquel viaje a París hay un retrato fotográfico de Don Bosco en el que se le ve viejo, cansado, consumido. El hombre que está en esa foto sabe lo que es sufrimiento, pero también sabe acariciar niños, bendecir, consolar y devolver la salud a los enfermos. Ya de regreso en Turín, Don Bosco vuelve a trabajar duro y fuerte, como es su costumbre. Se levanta de madrugada, se acuesta a medianoche y en todo el día no cesa su actividad. El 18 de noviembre de 1883 llegó a Turín, en forma privadísima, el nuevo arzobispo cardenal Cayetano Alimonda. Don Bosco mandó a preguntar si podía recibirle. El cardenal tomó el coche y fue inmediatamente a verle a Valdocco. Monseñor Alimonda visitó los talleres y se detuvo en larga oración ante el cuadro de María Auxiliadora. Sin duda, el contemplar el desarrollo de la obra salesiana hizo aumentar la admiración y cariño que sentía por don Bosco. Queridísimos hijos, os agradezco lo que hacéis. Os bendigo y me encomiendo a vuestras oraciones. El 16 y 20 de noviembre de 1883, la Santa Sede publicó dos importantes documentos. Patagonia Septentrional y Central era declarada vicariato apostólico a las órdenes de Juan Callero, que era nombrado provicario apostólico. La Tierra del Fuego, extremo del territorio meridional de Patagonia, era declarada prefectura apostólica y don Fañano era nombrado prefecto apostólico. Don Callero debía partir para América como provicario, no como obispo, y más tarde hubiera sido elevado a la dignidad episcopal. Pero don Bosco no estaba de acuerdo. Habló con el cardenal Alimonda, escribió al protector de los salesianos, cardenal Nina, y rogó vivamente al Papa. Pero estaba de por medio el cardenal Ferrieri, que no quería saber nada de ello. Los problemas se acumulaban. El dinero recogido por don Bosco no era suficiente. La iglesia del Sagrado Corazón era un pozo sin fondo. A principios de 1884 no quedaba una sola moneda y había fuertes deudas que pagar. El 28 de febrero, pese a su desastrosa salud, don Bosco decide volver a Francia. Don Rúa y don Callero quisieron disuadirle, llamaron al médico doctor Albertotti y este le hizo un largo y cuidadoso examen. Bueno, al fin se ha ido el doctor Albertotti. Todo esto no tiene sentido. Me encuentro perfectamente bien. Solo los achaques de la edad. Solo eso. Eso quiere decir que no va a hacerle caso. Ya sabe lo que le ha dicho. Ya, ya. Que si insisto en hacer el viaje a Francia, no me asegura que llegue vivo a Niza. No vaya usted, don Bosco. Por favor. Calma, mi querido don Rúa. Si muero, paciencia. Antes de partir, dejaré arreglado todo lo principal. Pero debo ir. Y ahora te dejo. Tengo mucho que hacer. Dios mío. No quiere hacer caso. Y el médico nos ha dicho que tuviéramos cuidado con él. Que puede morir repentinamente. Que estemos preparados para lo peor. Don Bosco llamó al notario y testigos y dictó su testamento. Llamó después a don Rúa y don Callero y mostrándole sobre la mesa la escritura, les hizo saber su decisión. Aquí está mi testamento. Os he dejado a los dos por mis herederos universales. Si no vuelvo, ya sabéis cómo están las cosas. Yo tengo que irme. Ahora no puedo quedarme. Está bien, Rúa. Entonces, don Bosco, no desiste del viaje. En su estado no debiera ir. ¿Qué quieres que haga, Callero? ¿No ves que no tenemos medios para continuar? Si no voy, ¿dónde encontraré fondos para pagar las deudas que cumplen su plazo? ¿Vamos a dejar a los muchachos sin pan? No, solo en Francia puedo esperar socorro. Siempre hemos ido adelante a fuerza de milagros. Ya verá cómo también la Virgen hará a este. Vaya usted, y nosotros rezaremos. Si yo muero, mi testamento está en esa caja. Te la entrego a ti. Guárdala como mi último recuerdo. Fue un viaje corto. No salió del sur de Francia, pero pudo reunir fondos notables. Los condes Col de Tolón pusieron en sus manos 150.000 liras de golpe. Cuando llegó a Marsella, quiso don Álvera, preocupado por las condiciones físicas de don Bosco, que le visitara el doctor Combal, que era una celebridad médica. Al término de un reconocimiento minucioso, el doctor Combal le dijo que estaba como una sotana muy gastada que se había usado todos los días. Comprendo lo que me dice, doctor. Pero no puedo guardar esta sotana en el armario ni tomarme el reposo absoluto que me recomienda. Gracias, doctor. Esa es la única medicina que no puedo tomar. Mientras tanto, las misiones salesianas en la Argentina se extendían cada vez más y don Bosco insistía en que don Callero debía viajar como obispo. Por fin, el Papa León XIII aceptó la súplica y el 9 de octubre de 1884 llegó a Baldó con la carta de Roma con la noticia de la concesión. El Santo Padre, en la audiencia del domingo pasado, escuchó vuestra súplica y accedió a conceder el carácter episcopal a don Callero, nuevo provicario apostólico de Patagonia. Gracias, Dios mío. Mi antiguo sueño de la paloma y el ramo de olivo se ha cumplido. La consagración de don Callero tuvo lugar en el santuario de María Auxiliadora el 7 de diciembre de 1884. Fue un suceso memorable para Baldocco. Uno de los primeros chiquillos que ingresó en el oratorio a los 13 años, huérfano de padre, era consagrado a los 46, obispo de una inmensa región misionera. Al acabar la imponente ceremonia, el joven obispo se separó del cortejo y fue junto a su madre, una viejecita de 80 años. Luego, buscó a don Bosco, que mezclado entre la multitud, le esperaba cerca de la sacristía. Callero había tenido hasta entonces la mano con el anillo episcopal escondida entre los pliegues de los ornamentos. El primer beso le tocaba por derecho a su don Bosco. Una vez nombrado don Callero obispo de la Patagonia, don Bosco anunció la elección de su vicario. El 24 de octubre de 1884 reunió al capítulo superior de la congregación. Necesito que haya uno en quien poder confiar la congregación y ponerla sobre sus hombros, descargando sobre él toda la responsabilidad. El Papa estaría muy contento de que don Bosco se retirase del todo. Mi cabeza ya no puede más. Don Bosco escribió al Papa proponiéndole el nombre de don Miguel Rúa. La respuesta afirmativa llegó a primeros de diciembre. Monseñor Callero debía partir para América del Sur el 1 de febrero de 1885. Llevaba consigo 18 salesianos y 6 hijas de María Auxiliadora. Pero la tarde de aquel día de febrero, después de acompañar a los misioneros a la estación, sintiéndose muy cansado, volvió a casa para pasar allí la noche y salir a la mañana. Subió a la habitación de don Bosco y se sentó junto a él. ¿Salieron ya tus compañeros, Callero? Sí, don Bosco. ¿Y tú? ¿Cuándo saldrás? Tengo que estar mañana en San Pierdarena. Si puedes, sal un poco tarde, ¿eh? Descansa. Déjelo de mi cuenta. Y ahora, deme su bendición. ¿Por qué ahora? Ven mañana por la mañana. Hablaremos tranquilamente. No, don Bosco. Mañana tengo que partir muy temprano. Bendígame y bendiga a mis compañeros. Que tengas un buen viaje. Si no volvemos a vernos en esta tierra, nos volveremos a ver en el paraíso. Ay, no diga eso. Todavía volveremos a vernos. Como Dios quiera. Él es el amo. En Buenos Aires y en Patagonia tendréis mucho que hacer. Trabajaréis mucho. Y la Virgen os ayudará. Empezó la fórmula de la bendición. Se apagaba su voz. No le venían las palabras. Monseñor Callero se la sugería despacio y don Bosco la repetía dócilmente, apretándole siempre la mano. Al acabar, se levantó el obispo. Buenas noches, querido don Bosco. Que descanse. Tendría tantas cosas que decirte todavía. Que Dios te bendiga. A pesar del agotamiento y los males físicos, las estrecheces económicas empujaron a don Bosco a un último viaje de colecta de limosnas. En 1886 partió para España, donde también los salesianos habían fundado colegios, el primero en Utrera, en febrero de 1881. La recepción de Barcelona fue apoteósica. Las calles abarrotadas, los tejados cubiertos, racimos humanos colgados de las farolas. ¡Y cuántos dones! Hasta le ofrecieron la cumbre de la montaña del Tibidabo, que dominaba la ciudad condal con una vista hermosísima. Don Bosco tuvo su último sueño misionero en Barcelona la noche del 9 al 10 de abril de 1886. Lo contó, con voz entrecortada, a don Rúa y a su secretario don Villetti. En el sueño me vi rodeado por una cantidad inmensa de chiquillos. Me gritaban: «Estás con nosotros y ya no te escaparás». Había también una pastorcilla que guiaba un inmenso rebaño de corderos y me dijo: «Tirando una línea de un extremo a otro del mundo, tendrás idea exacta de lo que tienen que hacer los salesianos. De Santiago de Chile a África, 10 estaciones. De África a Pekín, otros 10 centros. Ellos proveerán misioneros para todo el mundo. Allí están Hong Kong, allí Calcuta, más allá Madagascar. Habrá casas, estudiantados y noviciados por todas partes». Cuando don Bosco llegó al final de su vida terrena, trabajaban en América Hispana 150 salesianos y 50 hermanas de María Auxiliadora. Se habían colocado en 5 naciones: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Ecuador. En solo 13 años se había realizado una gran labor. El sueño se había hecho auténtica realidad. Mientras el cuerpo de don Bosco se iba apagando, su alma transparentaba con una luz más viva. Un día, don Belmonte, el director de San Pierre d'Arena, fue a desahogarse con él y se quejaba de lo cansado que estaba. Don Bosco levantó el faldón de su sotana y le mostró sus piernas monstruosamente hinchadas. «Amigo mío, valor, descansaremos en el paraíso». Don Bosco siguió con afectuosa emoción las aventuras misioneras de don Callero. Leía sus cartas y las pasaba al boletín salesiano para que las publicasen. En julio de 1886 comunicó Monseñor Callero que la parte más importante y poblada de Patagonia septentrional ya era totalmente conocida, visitada y catequizada por los misioneros salesianos. Más de 1.700 indígenas bautizados. En 1887, juntamente con Milanesio y otros 2 salesianos, Monseñor Callero emprendió una nueva y larga misión. El viaje de evangelización debía alcanzar 1.500 kilómetros, valle del Río Negro, valles de los Andes, paso de la cordillera y descenso hasta Concepción, Chile. Los 1.300 kilómetros recorridos a caballo fueron bien. El obispo administró bautismos, bendijo matrimonios, distribuyó comuniones y administró confirmaciones a los indios por millares. Pero la mañana del 3 de marzo, poco después de salir de Malbarzo, a las orillas del río Neuquén, sufrió un gravísimo accidente. En cuanto pudo escribir, lo comunicó a don Bosco. En plena cordillera, a 3.000 metros de altura, mi caballo se encabritó. Invoqué a María Auxiliadora y salté de la silla. Una punta rocosa penetró en mis carnes, rompiéndome las costillas y perforándome el pulmón. Casi inconscientemente me llevaron a que me curara un pobre practicón que empleaba los sistemas más primitivos. Estuve allí un mes y curé como Dios quiso. Todavía convaleciente, volví a montar a caballo y un viaje de 4 días, siempre con mis misioneros, atravesé de nuevo la cordillera y descendimos a Chile, a orillas del Pacífico. Habíamos atravesado América de un océano a otro. En Santiago de Chile pude establecer las bases para las nuevas casas salesianas de Concepción, Talca, Santiago y Valparaíso. En mayo de 1887 se consagraba la Iglesia del Sagrado Corazón en Roma. Pero don Bosco no podía aguantar semejante viaje de una sola vez, así que se pensó hacerlo por pequeñas etapas. Salió de Valdocco el 20 de abril por la mañana. Llegó a Roma el 30 de abril por la tarde. Fue llevado al seminario lombardo. Quisieron que dirigiera la palabra a los seminaristas. Solo pudo decirles una frase. Pensad en lo que el Señor podrá decir de vosotros. No en lo que los hombres dirán de vosotros. Ya sea en bien, ya sea en mal. Fue recibido por el Papa, que le hizo sentar junto a él y puso sobre sus rodillas una gran piel de armiño. Soy viejo, Santo Padre. Este es mi último viaje y el término de todo para mí. Hay tanto que hacer. Pero no necesito recomendar a mis hijos el trabajo. Más bien debo recomendar la moderación. Hay muchos que consumen su salud trabajando no solo de día, sino hasta de noche. Don Rúa? Padre Santo, el que nos ha dado ejemplo en esto ha sido don Bosco. Me urge recomendar a vos y a vuestros vicarios que no andéis muy solícitos por el número de salesianos, sino por su santidad. No es el número lo que aumenta la gloria de Dios, sino la virtud, la santidad. Por eso, sed cautos y rigurosos en la aceptación. Mientras descendían por la escalinata, los guardias suizos montaron guardia de honor. Don Bosco les miró, sonriendo. Tranquilos, no soy ningún rey. Soy solo un pobre sacerdote encorvado. La solemne consagración de la Iglesia del Sagrado Corazón tuvo lugar el 14 de mayo. El 15, don Bosco quiso celebrar la misa en el altar de María Auxiliadora. Apenas empezó, vio don Villetti, que le asistía, que rompía a llorar, y llorando estuvo casi toda la misa. Al acabar, tuvieron que llevarle a la sacristía. Don Villetti, preocupado, le preguntó si se encontraba mal. Tenía viva ante mis ojos la escena de mi primer sueño a los 9 años. Veía y oía a mi madre y mis hermanos discutiendo sobre lo que yo había soñado.